Buen día, compañeros. En Santa Fe no todas son pálidas, a pesar de la inundación. En marzo de este año, la cooperativa de trabajo Narampol está cumpliendo 2 años de actividad, donde los dueños de la fábrica son los mismos trabajadores. Para tener en cuenta, en el 2011, los empresarios titulares de la firma decidieron bajar la cortina de la fábrica y sus distribuidoras en todo el país. En la planta Santa Fe, más de 100 trabajadores quedaban sin empleo. La incertidumbre, la desesperación hizo que se juntaran, que tomaran la decisión de organizarse y formar una cooperativa de trabajo y luchar para salvar no solamente la fábrica, sino también sus puestos de trabajo. Este esfuerzo logró el reconocimiento de los gobiernos de la provincia y de la nación, que allanaron el camino para el funcionamiento de la cooperativa. Hoy están recuperando el mercado y clientes y más de 100 puestos de trabajo solamente en Santa Fe. Esto nos contaba Marcelo Blechmann, vocero de la cooperativa Narampol. La cooperativa Narampol se conforma a partir de un laboral que surge en el año, en mayo del 2011, cuando los dueños de la empresa productora alimentaria dejar las persianas y cerrar todas las plantas y todas las distribuidoras en el país. Y desde ese momento, golpeando distintas puertas de funcionarios y de organismos públicos, sobre todo provinciales y nacionales, y se conformó una cooperativa y pudimos poner en funcionamiento la maquinaria en marzo del 2013. Y ahora estamos recuperando mercado, recuperando clientes y más que nada lo que se recuperó fueron más de 100 puestos de trabajo. Hoy no solo la fábrica genera puestos de trabajo, las distribuidoras y repartidores de otros puntos del país también se benefician. Esta noticia deja a las claras que el dicho la unión hace la fuerza se hace realidad si se decide dejar el egoísmo de lado y luchar y salir de un mal trance solidariamente y en conjunto. Para Farco, informó Juan Carlos Álvarez con la operación técnica de Carlos Ponce. FM Chalet, Santa Fe.